vamos a amarnos por siempre, amor. Recuerdo los que nos prometimos vivir juntitos, los dos. Pero te fuiste, me dejaste un vacío en mi corazón. En mis sueños aún veo tu rostro cercano, las promesas flotan como un viejo rumor, pero la realidad me golpea. Recuerdo los que...